Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Décimo octavo programa. Con el poema Romper la baraja de Jesús Redondo y el relato Estrellas de Alberto Ortega. Con las voces del gran Juan Mora, Xavier Pan, Raúl Fernández, Lola Molina, May Fernández y Olvido Andújar. Audiorelatos es una idea original de Rai Jaén. Patrulla perforan nuestra paciencia. Las noches, la cotidianidad de nuestras rutinas. Los hurones buscan y husmean nuestras pertenencias. Las casas, la oscuridad de las esquinas. El sistema persigue y rastrea tu huella digital en las redes de información y sus autopistas. El pulso al status quo es una carrera contrarreloj, donde la moneda que se apuesta es nuestro tiempo. Tiempo es lo que necesitabas cuando viajaste a tu pasado a reclamar todos los momentos que te eran propios por derecho. Tiempo es lo que te dimos cuando jugamos a ser dianas de todos los golpes en los lugares que no queríamos estar. Cada golpe dibuja una grieta más en nuestro espejo. Pero en todo plano hay espacio para infinitas grietas. Una vez cruzas la línea, no existe la vuelta atrás. Conoces de qué va el juego al que no quieres jugar más. El miedo es la peor razón para quedarse en un presente donde nuestras acciones cotizan a la baja. Nos sobra valor para salirnos del juego, sacudir la mesa, arrojar las fichas o romper la baraja. Prefieren los lugares solitarios, la naturaleza, los espacios abiertos, las calas apartadas en fríos amaneceres de noviembre, las pequeñas ermitas que se yerguen en ventosos páramos o, como en aquella ocasión, una sinuosa carretera secundaria que ascendía por la sierra en una noche sin luna. Sobre él se diseminaba un cielo despejado, pletórico de estrellas que dormitaban navegando en la oscuridad cual botellas lanzadas al mar por náufragos de esta galera a la que muchos llaman universo. 200.000 millones de galaxias, incontables millones de mundos, 7.000 millones de almas repartidas a lo largo y ancho del planeta. Y allí estaba él, en el lugar apropiado, en el momento justo. Ellos no creen en las casualidades. Se recostó en el asiento y bebió un algo de ese elixir etílico que oportunamente había adquirido en la última gasolinera. Fue una venta más para un jovial Raúl Sánchez, natural de Parazuelos, Deresma y padre de dos niños. Antes de trabajar en aquella estación de servicio, Raúl había sido encofrador, guarda de seguridad, camillero, agricultor, mecánico y hasta mozo de espadas de un maestro mediocre que nunca llegó a pisar la Monumental. Llevaba trabajando desde los 14 años y ya rebasaba con mucho la treintena. ¿Sabe usted que este whisky lo hacían en mi pueblo? Mi padre, sin ir más lejos, trabajó en la distillería de don Nicomedes, que en paz descanse. Le ilustró Raúl, entre tanto le cobraba ambos combustibles, uno para la máquina y el otro para el cuerpo. Sabía que era de Segovia, pero no conocía los detalles. Quédese con el cambio. Le respondió amablemente el viajero, extendiendo un billete al dependiente. ¿Qué dice, hombre? Si son 100 euros. Espere que le doy las vueltas. No, déjelo de verdad. Zanjó con total seguridad. Pero oiga que... Hagamos una cosa. Coja el sobrante y compre un décimo para la grande de Navidad. A ver si nos toca y nos quedamos en este negocio. Insistió con una sonrisa. A lo mejor el dueño ya está pensando en retirarse. No lo sabe usted bien. Es de un vecino del pueblo. Ya está mayor y cualquier día de estos los hijos cierran el chiringuito y me veo en la calle. Pues ahí tiene. Hágame caso. Compre ese décimo y con un poco de suerte se convierte usted en jefe antes de que se acabe el año. Pues Dios le oiga. Gracias y buen viaje, Marqués. Se despidió Raúl con esa sonrisa sencilla y honesta, capaz de alegrar por un momento hasta la más triste de las existencias. Los faros de un coche horadaban la penumbra unas curvas más abajo. Su luz aparecía y se ocultaba adaptándose a las exigentes ondulaciones del terreno. Otro trago más. Su mano extrajo del bolsillo un papel arrugado, apenas media cuartilla, conteniendo una escueta lista de artículos que adquirió esa mañana en una tienda de deportes y las instrucciones para llegar hasta el repecho en el que estaba aparcado. Desde lo alto de ese cerro podía ver cientos de luces parpadeando en el valle. Eran como diamantes esparcidos sobre un paño de terciopelo negro. Durante el día podría haberse deleitado observando las montañas circundantes, el embalse que formaba la presa o el pueblo que se encontraba a 9 kilómetros de allí y que apenas contaba con un bar y 3 docenas de casas. No es extraño, pensó, que el ser humano haya elegido siempre enclaves elevados para defenderse. La altura infunde valor y seguridad, se distancian los horizontes y esa nueva perspectiva obnubila las mentes, haciéndoles sentir como pequeños dioses, capaces de controlar todo lo que se encuentra a su alrededor. Los hombres temen a los horizontes. Les da miedo lo que se oculta tras ellos. Tribus enemigas, monstruos marinos, insondables abismos y la muerte, que no es sino otro horizonte donde no alcanza nuestra vista. Unos kilómetros más abajo, el turismo continuaba su lenta y sobrerevolucionada marcha. La fría negrura de la noche contrastaba con el sofocante microclima formado dentro de la cabina. Calor, música, el humo de un cigarrillo y 2 alborozadas chicas charlando alegremente. Habían logrado escabullirse de una soporífera celebración familiar y, espoleadas por el hastío y las copas, decidieron pasar el resto del fin de semana en una apartada cabaña aislada de la sociedad. Un idílico paraíso lejos de chismorreos, miradas desdeñosas y explicaciones incómodas. Que mi primo Javi te entró. Venga ya, si es un crío y es un cortao para todo. Eva se volvió hacia Marta expresando sorna e incredulidad. Marta, por su parte, contuvo las formas con dignidad, intentando no reírse mientras conducía. Que sí, tía. No solo me entró, me propuso meternos mano en el baño. Contestó la aludida arqueando una ceja como muestra de superioridad. Le encantaba provocar en su joven amiga esa mezcla de asombro y enfado. ¡Dios, qué fuerte! ¡Que no tiene ni 18 años! ¡Eres una saltacunas! Eva dejó caer una mano enérgicamente sobre la pierna de su chofer en un ademán gracioso y canalla. Que yo no tuve nada que ver. Se ve que le ponía mis tatuajes y mi aire de femme fatal. Continuó Marta al tiempo que rozaba a su compañera aprovechando el giro del volante en una curva a derechas. Y lo decía en serio. El pobre se fue con un calentón del 15. Pensé que te habías dado cuenta. Alucino contigo. Era mi primo favorito. Me lo has pervertido. No sé si podré soportar esto sin beber. Fingió una exagerada mueca de indignación. ¿Dónde está el tequila? Se volvió para coger la botella del asiento trasero. Ya te he dicho que no hice nada. Si es por mí, que espere sentado. No me vuelvo a enrollar con otro u otra del clan Garrido. Sois unos salidos o unas histéricas. Algunas las dos cosas. Oye, ¿bebes tú sola o qué? Recriminó a su acompañante en un tono malicioso que sugería alguna travesura impúdica. Eva levantó su mirada abriendo desmesuradamente unos etéreos ojos azules. Su expresión se tornó pícara y decidida. Bebió otro largo trago de la botella, pero esta vez retuvo el espirituoso líquido en su boca. El alcohol comenzó a escocer y a calentarle el paladar. Liberó la hebilla del cinturón de seguridad y lentamente se aproximó hasta Marta, quien, aprovechando una recta y la escasa velocidad del vehículo, volvió ligeramente la cabeza para recibir el concupiscente ataque de su amante. Los labios de ambas mujeres se fundieron en un beso, permitiendo el trasvase del amargo néctar de ágave mientras las lenguas se acariciaban con roces electrizantes. Gotas de tequila se deslizaban lentamente por entre las comisuras de sus labios cuando una súbita y despiadada fuerza les obligó a separarse. Sucedió demasiado rápido, siempre ocurre así. Eva fue la primera en notar el impacto. Debía ser un venado u otro animal salvaje. Era enorme y parecía poseer una descomunal cornamenta. Apareció de la nada, chocando por el lateral derecho. Su ingente lomo golpeó el parabrisas que estalló en cientos de esquirlas. En un desesperado intento por evitar al cérvido, Marta había pegado un volantazo a la vez que clavaba su pie en el freno. Los neumáticos patinaron en el gélido asfalto y el utilitario derrapó fuera de control rumbo al despeñadero. Un mojón de piedra trató de contener el feroz envite del automóvil, pero los años y la erosión habían minado sus cimientos y no pudo más que frenar ligeramente el desmesurado ímpetu de la berlina antes de que ésta se precipitase al vacío. Gritos, sangre, terror, sombras. Siempre ocurre así. Desde su improvisada atalaya escuchó claramente el estruendo del accidente. Parecía haber sucedido bastante cerca, unos cientos de metros más allá. Subió a su todoterreno y enfiló carretera abajo con toda la celeridad que le era posible. Efectivamente, encontró las primeras trazas del siniestro a la distancia calculada. Cristales, marcas en el suelo, algunas piezas del parachoques. No tardó mucho en deducir la trayectoria seguida por el vehículo y el punto en que se salió de la calzada. Tomó una linterna y caminó siguiendo el rastro hasta detenerse en lo que antaño fuera la base de un mojón. Miró hacia abajo, notó que descendía casi verticalmente hasta el pantano. ¿En qué posición estaba? No podía abrir los ojos, o no quería. ¿Cuánto tiempo había pasado? Su sentido del equilibrio trataba de convencerla de que se encontraba cabeza abajo, encima de algo blando, quizá en el asiento de atrás. El sofocante silencio se veía interrumpido por el rechinar aleatorio del metal caliente. Metal. Abrió los ojos, pero la penumbra escasamente permitía distinguir vagos contornos. Todo parecía estar recubierto por un manto de cristales y el ambiente olía a tequila, hierro y otros vapores provenientes del motor. Primero contrajo los dedos de sus manos. Luego sintió los pies. Después consiguió liberar la mano izquierda. Iba bien hasta que intentó mover su brazo derecho, lo que le causó una tremenda punzada de dolor. Por un momento le embargó el pánico. ¿Cómo estaría su brazo? Entonces el habitáculo se inundó de luz. Solo fue un instante, pero le bastó para contemplar el desfigurado rostro de Marta, manchado de sangre. Estaba sobre el cuerpo de Marta. El coche había encorado hacia el costado izquierdo y ella se encontraba sobre su amiga. Notó cómo se le aceleraba el pulso. Sus pulmones inhalaron aire para emitir sonido, mas de repente, tal y como surgió, la luz se fue. Escuchó golpes en el exterior del habitáculo y gritó. Gritó con todas las fuerzas. ¡Socorro, socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Su voz sonaba ronca y ahogada. ¡Cálmese!, le contestó alguien desde fuera. Era la voz de un hombre. Parecía estar muy cerca. ¡Estoy aquí! La claridad reapareció y con ella el tétrico escenario que la rodeaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, dejando grabada en su memoria la imagen de Marta fría e inerte. Cerró los ojos. Tranquilícese, la estoy viendo. Estoy justo detrás. Habló aquel extraño. Voy a ayudarla. ¿Cómo se encuentra? ¿Puede moverse? Sí, creo que sí, pero me duele mucho el brazo derecho. Voy a intentar. Contestó queriendo acomodarse. No se mueva. Le ordenó tajantemente su rescatador. Escúcheme. El coche está prácticamente en el aire. Se encuentra al borde del precipicio. Un árbol detuvo su caída, pero no aguantará mucho más. No debe moverse. ¿Entiende la situación? Sí. Fue lo único que alcanzó a decir. Quiso tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Creo que puedo sacarla por la ventanilla. Voy a tirarle una cinta. Tiene que pasarla por debajo de su hombro. La línea de seguridad fue deslizándose lentamente sobre su espalda hasta que por fin pudo asirla. Pase el lazo por debajo de su brazo izquierdo. Hágalo lentamente. Intente no cambiar de posición. Repitió el desconocido. Le pareció que el utilitario se balanceaba unos centímetros al apoyarse contra el asiento. ¡Ya está! Bien, voy a agarrarla por las piernas. Intente juntarlas, despacio. No haga movimientos bruscos. Si el coche cae, nos arrastrará a los dos. Esta vez fue demasiado perceptible. La cabina se deslizó bruscamente cuando el rescatador se apoyó contra la puerta del pasajero. Por primera vez se dio cuenta del peligro que corría. Su vida iba a terminar allí. Un estridente crujido confirmó ese presentimiento. Su cuerpo se congeló y el minúsculo cosmos que la envolvía ganó velocidad. Una mano agarró su tobillo. Se tensó la cuerda que pendía a su espalda. Notó cómo tiraban fuertemente de su cinturón. El tronco del árbol restalló. En menos de un segundo, aquella prisión se alejaba de ella. El automóvil se desplomó atraído por la inexorable gravedad, desprendiendo en el aire fragmentos de su continente y contenido. Las imágenes se sucedían a cámara lenta. Lo vio estrellarse contra las negras aguas, esparciendo en una nube espuma blanca mientras ella, a salvo, se balanceaba en el espacio. Colgaba del infinito como un cometa que viajase por la galaxia, vagando entre el vértigo, la libertad y la euforia. ¡Te tengo! Fue lo último que llegó a escuchar antes de que sus oídos se taponasen por el vómito que emanaba de su estómago. Era como si el lago reclamase lo que ella guardaba. Una carga que ya era parte del pasado. El ascenso fue más fácil de lo esperado. El cabestrante del todoterreno se encargó de subirlos a tierra firme. El dolor regresó de una forma cruel y el frío le mordía desatando una vorágine de temblores. No podía hablar, apenas podía pensar. Siéntate. El desconocido la ayudó a acomodarse en el asiento del rover y le quitó la cinta que los mantenía unidos. Encendió la luz interior y comenzó a examinarla. Su antebrazo se veía hinchado y lucía un hematoma considerable. Le seguía doliendo horrores, probablemente estaba roto. Por lo demás, aparte de los múltiples cortes y moratones, sus heridas no eran serias. Podía considerarse increíblemente afortunada. Increíblemente afortunada. Voy a por una manta. Tiene que verte un médico. Hay un pueblo más abajo en el valle. Pediremos ayuda allí. El buen samaritano arropó cuidadosamente a Eva con una manta gris. La tela era suave y caliente, pero no logró apaciguar los escalofríos provocados por el relente de la noche, mucho menos los que causaban sus emociones. En su atolondramiento, la muchacha observaba cómo aquel anónimo salvador recogía meticulosamente el material. ¿Sería un alpinista aficionado? ¿Quizás un bombero? ¿Alguien de protección civil? ¿Qué clase de persona viaja con esos útiles? Mi amiga está dentro del coche. Alcanzó a musitar casi en un susurro cuando él se sentó al volante. Lo sé. La miró con ojos oscuros como la noche, profundos espejos que reflejaban su alma. No podemos hacer nada por ella. Mañana rescatarán su cadáver. Hubiera dado lo que fuese por poder llorar, por desmayarse, por aliviar la quemazón que le abrasaba por dentro. Era una carcasa yerma y frágil que seguía adelante por mera inercia, viviendo una vida después de su vida. Tuvieron suerte. El pueblo resultó ser más grande de lo que aparentaba desde la cumbre. Además de las viviendas y el bar, contaba con alguna tienda, una parroquia, la alcaldía y un dispensario. No era más que una pequeña clínica con un par de salas y una ambulancia, pero era mejor que nada. La palidez de neón con el símbolo de la Cruz Roja les guió en los últimos metros. Esperaré aquí para hablar con la Guardia Civil cuando se presenten. Le indicó su ángel de la guarda cuando se acercaba un somnoliento sanitario con una silla de ruedas. Aún reinaba la noche, pero ya se barruntaban los primeros rayos de la aurora. Ella le miró una vez más como si no se hubiese percatado de su presencia hasta aquel mismo instante. ¿Por qué yo? No lo sé. Deberás descubrirlo por ti misma. Sentenció con voz apagada, como si le hiriese la respuesta. Han pasado los años. La vida continuó para Eva y con el tiempo los días recuperaron el discreto encanto de lo cotidiano. Se convirtió en una exitosa profesional, una esposa feliz y una excepcional madre. No obstante, todavía algunas noches le pregunta a las estrellas, ¿por qué ella? ¿O por qué tú? Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Éxodo 23:20. Dedicado a VPF y a otros muchos técnicos de emergencias médicas que cada día recorren nuestras carreteras regalando segundas oportunidades cuando nadie daría un centavo por nuestra supervivencia. Relato de Alberto Ortega, @lupintam. Audiorelatos es un proyecto de Rai Jaén. También, evidentemente, de todos y todas aquellas y aquellos que participan en el mismo. Es un placer hacer vuestro este podcast. Podéis encontrar más información en audiorelatos.wordpress.com y cualquier tipo de comunicación en raijaen@gmail.com. Este es un proyecto altruista, gratuito, sin ánimo de ningún tipo de lucro, pero que a la vez te pide tu comentario, tu apoyo e incluso tu donación. Tienes un botón de PayPal en el blog y aceptamos cualquier tipo de regalos, especialmente en estas fechas que se avecinan y en las que pronto recibirás un especial muy especial de Navidad. Hasta el siguiente programa. Audiorelatos Podcast. Fall to ruin one day.